Sí, exactamente. Hoy yo te estaba contando algo que a vos te va a venir como anillo al dedo. Es una solución espectacular, porque vos tenés que celebrar tu cumpleaños, tenés que comprar carne, ensaladas, tenés que comprar todo, el postre. A la cita. Me imagino que un heladito, Paula, para el cumpleaños. Un heladito. Sí. Bueno, vos vas a Argos. Uh-huh. Yo te recomendaría igual que el día anterior vayas y les digas, mira, voy a necesitar, te van a conseguir la mejor carne. Por supuesto. Los mejores cortes ahí. Le digo a Daniel. A Daniel, que es el carnicero. Para todo lo de la picada, yo ya te estoy manejando de cumpleaños, pero sí, bueno. Sí, está bien. Sí, vas a hacer una picada, me imagino. Sí, tu consejo. Bueno, ahí está. Hablas con Claudia, que está en la fiambrería, y ella te va a armar una picada. Las picadas que son recontra completas. Tenés desde jamón crudo, lomito ahumado. Qué es una rico. Picadita, así que así te ponen nomás. Un salame y un queso. No, una no, no. Una aceituna perdida. No, no, no, no. No, no, no. O que te flor la disfrazan. Viste que algunas te disfrazan, te ponen una nuez y ves y digo, oh, y no, no, no. Esto viene así con. Completa. Completa, con Roquefort, diferentes quesos. Qué rico. Si querés agregar unas empanaditas, Paola, para el cumpleaños. Argos. Arjona iba a decir, nada que ver. Argos. Argos tiene para. Bueno, pero cada vez que no se acuerden cómo se llama el negocio, piensen en Ricardo. Ricardo Argos. Argos. Y las papas para hornear también. Las pizzas, quiero decir. Las pizzas para hornear. Re práctico. Son re prácticas, vienen ya preparadas con todo lo que tiene que tener una pizza, como Dios manda. Y en este lugar, que además, tienen. Le quería mandar saludos a los dueños. Tiene la atención de sus propios dueños. Le mandamos un beso grande a Juan, a Anita, al negro Mateo, que es el que está a la noche. Claudia, decimos en la fiambrería. Daniel, que es el carnicero, hay que ser amigo del carnicero. Sí, claro que sí. Un beso para Daniel. Y bueno, todo lo que uno necesita. Compras todo, todo ahí. La bebida, chorizos, carne buena. El pan. En Alsina y Maipú, este es el lugar. Y es un almacén completo. ¿Viste? Como los almacenes de antes, ¿no? Y además tiene algo que es todavía mejor. Mejor. Que eso, porque esto estamos hablando de calidad, de productos que encontrás todo. Pero los miércoles y los jueves, por ejemplo, tienen el 30% de ahorro, de descuento con el Banco Provincia, así que es un montón, 30%. Sí, unos descuentos inigualables. Miércoles y jueves 30% de descuento, digamos, de ahorro, y los viernes un 20% con esta cuenta DNI que hoy Cele nos contaba, y también tarjeta de débito del Banco Provincia en todos los productos. Así que voy a aprovechar estos días para ir y comprar con descuento. Pero otra cosa, Paula, anotate el teléfono, porque ponele, estás ocupada, llamá y ya te vas como armando toda la situación para el cumpleaños. Sí. 422-1100. Ah, re fácil. ¿Anotaste? 422-1100. 422-1100 es el teléfono de Argos. Un beso grande para todos por ahí en Argos que están trabajando a full todos los mediodías. Así que les mandamos saludos y gracias por facilitarnos tanto. Todo, la vida. Claro, la vida. Un cumpleaños, un asado con amigos. La verdad, está todo ahí. Me encanta. Gracias, Argos.